Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Abogado. Con esta celebración se destaca la notable importancia de los abogados en la defensa jurídica de personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas, hay un abanico de posibilidades para la cooperación cultural con Colombia. Presidente Maduro instó a defender la revolución bolivariana con el combate intelectual. Inaugurado Liceo Hugo Rafael Chávez Frías en el estado Táchira. Organizan y planifican acciones para el desarrollo económico y productivo de Guárico. Chile reporta 39 incendios forestales y 7 comunas evacuadas. Sector hotelero es asesorado en técnicas de construcción y materiales ecológicos. Cultura. Este miércoles, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó las múltiples oportunidades de cooperación cultural existentes entre Venezuela y Colombia a propósito de la visita de la primera dama de la hermana república, Verónica Alcocer, al país. En una entrevista para Unión Radio, Villegas destacó que Alcocer realizó una visita a la sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ubicada en Caracas, y explicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está interesado en trabajar en conjunto con Venezuela para implementar una experiencia similar en su país. Por el sistema, que digamos, tienen vinculación con sus labores cotidianas. Y bueno, tenemos una capacidad para, digamos, cooperar con Colombia en materia de instructores. Esos detalles, pues por supuesto, irán afinándose, pero muy pronto yo no debo, aquí entre periodistas te digo, no debo tubear, pero pronto habrá, un concierto donde participarán músicos de ambos países y de otros países más. De modo que en la práctica se verá. Y que yo espero que uno de, que la Galería de Arte Nacional iniciará el mes de febrero mostrando los más íntimos sueños del primer artista del Centro de Información y Documentación de las Artes Plásticas de 2023, Carlos Henán, quien exhibirá su propuesta cultural Oneiros. La exposición muestra un arte incongruente, original, en el que el artista abarca temas profundos y complejos, abrazando las extrañezas de su interior, manifestando los deseos más intrínsecos, en ocasiones lujuriosos y pintorescos. El surrealismo presente en las obras del creador venezolano plantea una ideología que va en contra de las ideas tradicionales en estética, ética, política y en favor de nuevos símbolos y mitos alejados del racionamiento. Somos Cultura. La destacada maestra del violonchelo, Francis Vázquez, realizará el próximo sábado 4 de febrero a las 4 y media de la tarde un concierto de gala en compañía de la Orquesta Filarmónica de Yaracuy en la sede del Museo Carmelo Fernández de San Felipe. Su programa como solista consta de la ejecución de 3 piezas. La primera será la Obertura Cándide del compositor estadounidense Leonard Bernstein. La segunda será un concierto para violonchelo y orquesta del compositor de la República Checa Antonín Dvořák, finalizando la gala con la Sinfonía 9 del Nuevo Mundo, también del compositor checo. Son las 12 y 6 minutos. nacionales. A propósito del aniversario número 24 de la Revolución Bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a defender la unión del movimiento popular a través del combate y la batalla de ideas. Este acto bonito por los 24 años del juramento histórico del comandante Hugo Chávez como presidente de Venezuela, como el inicio de la Revolución Bolivariana en el poder. Llegamos al poder por los votos del pueblo, por el movimiento popular, y lo primero que hizo el comandante Chávez cuando entramos a Miraflores ese día fue firmar el decreto convocando a referéndum. El primer referéndum en la historia política de Venezuela se hizo por firma del presidente Chávez, por convocatoria del comandante Chávez, para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Y ese referéndum se hizo el 25 de abril del año 99 y el 72% del pueblo votó sí, estamos de acuerdo en ir a un proceso popular constituyente, ir a una Asamblea Nacional Constituyente, en refundar la República, en escribir una nueva Carta Magna que sea el primer paso de la refundación de la patria. El jefe de Estado puntualizó que las luchas que ha dado la Revolución Bolivariana junto al pueblo han sido una experiencia que se debe sistematizar y aprender para poder enseñar al pueblo venezolano y a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Somos noticia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presidió el acto de instalación del Grupo Juvenil de Parlamentarios desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo para impulsar la formación y el adiestramiento de diputados y diputadas. El Grupo Juvenil de Parlamentarios estará conformado por 70 jóvenes asambleístas principales, quienes se sumarán a las actividades del parlamentarismo social de calle. Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, informó que la nueva instancia articulará y discutirá los temas del pueblo y será un espacio de debate político de la juventud del Parlamento. Son las 12 y 9 minutos. Este jueves, el presidente del Metro de Caracas, Juan Carlos Duboy Lai, estima que más de 50.000 fanáticos de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 usen las diferentes rutas de transporte activadas en ocasión de la Fiesta Deportiva Internacional. Indicó que han preparado una infraestructura entre el gobierno bolivariano, el Ministerio para el Transporte, las diferentes operadoras de transporte de la capital y el Metro de Caracas para movilizar a los fanáticos de una manera segura, confiable y ejemplar. A su vez, reiteró que para esto fueron habilitadas 250 unidades de transporte superficial y terrestre desde las estaciones Gato Negro, La Rinconada y Zona Rental. Regionales. En el estado Táchira se inauguró el Liceo Hugo Rafael Chávez Frías, el cual atenderá a más de 730 estudiantes de educación media y diversificada. El gobernador de la entidad, Freddy Bernal, compartió más información sobre el evento. Estamos a unos 20 minutos de San Cristóbal y unos 40 minutos de la frontera con Colombia. Bueno, como usted lo ha dicho, bueno, felices toda la comunidad, el alcalde, la comunidad educativa, los estudiantes, porque se ha culminado una obra que se estaba esperando hace muchos años. Por diversas razones, esta obra estuvo paralizada durante años, y gracias a usted, presidente, vean cómo hoy se está entregando un edificio de 5 pisos, muy llamativo en sus colores, y efectivamente el año pasado, por petición de este jovencito que está aquí, del alcalde, yo llamé a Yelixe Santaella, y ella le llevó a usted la culminación del proyecto, y efectivamente, con Asbricomil, con la comunidad organizada, con el gobierno, con el apoyo de la alcaldía, hoy efectivamente hay una fiesta aquí en Guásimo. Por su parte, Joana Carvajal, directora de la institución, agradeció al gobierno nacional y a la ministra de Educación, Yelitza Santaella, por el trabajo y la realización de ese sueño en perfecta sincronía. Son las 12 y 11 minutos. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, acompañó a emprendedores y comerciantes en la jornada de atención integral ofrecida por el Banco de Venezuela para otorgar financiamientos y puntos de venta. Etapa de formación y de formalización, el banco se traslada hasta acá y de manera expedita, dándole un golpe al burocratismo, bueno, sencillo, convocamos a todos los emprendedores y emprendedoras para darle continuidad al financiamiento de sus ideas. Ya nosotros hemos entregado durante el año 2022 acá en La Guaira un total de 1.610 financiamientos con la banca pública. Cabe destacar que la atención ofrecida por la institución bancaria busca fortalecer la economía del Estado al entregar las herramientas y recursos necesarios a los emprendedores y comerciantes de la entidad. Economía. Secretarias del Área Económica y Productiva de la Gobernación de Guárico sostuvieron una reunión con el objetivo de organizar y planificar agendas de trabajo que permitan accionar el desarrollo económico y productivo de la región y el país. La jornada se realizó desde las instalaciones del Palacio Gubernamental de la entidad llanera y estuvo encabezada por el secretario de Economía Productiva Héctor Vázquez, quien comunicó que esta fue una reunión de planificación, organización y dirección y control de todas las actividades para el 2023. Asimismo, detalló que se contó con la presencia de más de 37 entes, tanto regionales como nacionales, con el objetivo de articular todas las tareas, planes, programas y proyectos de producción, primaria, siembra y otras áreas. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, durante la inauguración de la terraza VIP Sport Bar en el estadio José Luis García Carneiro de Macuto, manifestó que se han generado más de 700 empleos directos gracias a nuevas inversiones en la cinta costera 13 de abril. Terán aseguró que con todas estas obras seguimos sumando a la generación de fuentes de empleo y resaltó que mientras se dio el proceso de construcción, garantizaron más de 900 empleos en esta área. Por otra parte, a propósito de la inauguración de un nuevo espacio para el disfrute de propios y visitantes, el gobernador destacó que se realizó en tan solo 27 días con una estructura elaborada a base de contenedores marítimos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Autoridades bolivianas informaron este jueves que el PIB del país registró una tasa de crecimiento del 4.28% al tercer trimestre del 2022, lo que posiciona a la nación en estado de estabilidad económica. El ministro de Planificación de Bolivia, Sergio Cusicanqui, al presentar el reporte económico a los medios, valoró que el 4.28% ratifica el retorno a la senda de crecimiento económico y ratifica este proceso de construcción de la economía. Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce puntualizó que pese a una crisis internacional sin precedentes, de enero a noviembre de 2022, nuestras exportaciones marcaron un récord de $12.617 millones, dejando un superávit comercial de $761 millones. El Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció este miércoles la liberación del colaborador de la Brigada Médica Cubana en Haití, Alejandro Aguilera Milanés, quien permaneció 10 días secuestrado por grupos ilegales de ese país. El ente sanitario antillano señaló a través de un comunicado: "Agradecemos a las autoridades haitianas y a todas las personas de buena voluntad que se movilizaron de inmediato para lograr la liberación del colaborador en el menor tiempo posible y de manera segura". Por su parte, la nación haitiana atraviesa por una severa crisis humanitaria y económica en medio de un contexto matizado por el aumento de la violencia entre los grupos armados, donde los secuestros a extranjeros resultan frecuentes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile reportó este jueves un total de 39 incendios forestales en combate a lo largo del país. Las autoridades declararon alerta roja en las regiones de Ñuble y Biobío y evacuaron 7 comunas en la zona centro-sur del país, azotada estos días por una ola de calor de verano. Por otro lado, se conoce que el sistema de alerta de emergencias ha sido activado para facilitar la evacuación de la población, ya que los incendios no han sido controlados debido a las condiciones climáticas. Son las 12 y 17 minutos. El viceministro de Energía de Rusia, Sergei Muchalnikov, informó que varias compañías de su país podrían participar en el proyecto del Sistema Centroafricano de Transporte de Gas. Muchalnikov, a través de su cuenta de Twitter, expresó que las compañías energéticas rusas están interesadas en relaciones recíprocamente beneficiosas y están listas para ejecutar conjuntamente proyectos prometedores. Con el objetivo de impulsar las relaciones entre ambas naciones, el funcionario ruso se reunió en Moscú con el embajador de Guinea Ecuatorial, Luciano Cogodong, para registrar los puntos clave de los acuerdos de cooperación a propósito del Foro de Países Exportadores de Gas y la Alianza OPEP+. Somos periodismo. Turismo. En el estado Nueva Esparta, autoridades del sector turístico sostuvieron una reunión para tratar temas de asesoría técnica en construcción y uso de materiales ecológicos aplicados en el área hotelera. La presidenta del estatal Venetur, Leticia Gómez, detalló que siguiendo lineamientos del ministro Ali Padrón, sostuvo una reunión con Misbeli Dullón, consejera económica comercial de la Embajada de Cuba en Venezuela, y Guillermo Fajo Cruz, director general de construcciones del Ministerio de la Construcción de Cuba. Asimismo, precisó que el estado Nueva Esparta cuenta con una belleza de paisajes, lo que significa una ventaja para los inversionistas que quieran realizar negocios y emprendimientos a fin de convertir la región en un atractivo destino turístico. Son las 12 y 19 minutos. A fin de continuar impulsando la ciudad de Caracas como destino turístico, este miércoles 1 de febrero el gobierno bolivariano llevó a cabo el lanzamiento de la ruta Conoce Caracas a través del sistema Panabús. En medio de diversas actividades culturales y recreativas, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, acompañada del ministro para el turismo Ali Padrón y el jefe de gobierno de Caracas, Najún Fernández, realizaron la presentación del Panabús, un autobús de 2 pisos que contará con 7 rutas. Un saludo a toda Venezuela, nos encontramos aquí en el paseo. Los próceres, cerca de los monolitos, porque hoy estamos haciendo el lanzamiento de las rutas turísticas de Caracas. Me acompaña el ministro de Turismo, el jefe de gobierno de Caracas, que venimos ahorita de su memoria y cuenta presentada al pueblo del año 2022, la gestión del año 2022, y aquí pues estamos contentos porque vinimos aquí en esta antesala de la Serie del Caribe, todo el mundo emocionado con el Caracas campeón y ahora llevando el nombre de los Leones de Venezuela. Venezuela a partir de mañana empieza a jugar y aquí todos los equipos de béisbol van por Venezuela. Durante el acto, Padrón certificó la ruta Bolívar Chávez, que recorrerá diferentes edificaciones emblemáticas en la ciudad capital. Esta ruta comprende lugares históricos como el Mausoleo y el Panteón Nacional. Somos Venezuela. Somos turismo. Y

de novela, uno descubre que también puede hacer lo mismo que los escritores que uno ha leído. Claro que en mi infancia, cuando yo comencé a leer, aprendí a leer en el famoso libro Mantilla. Recuerdo, bueno, que en ese libro había una serie de fábulas, entre ellos algunas de Esopo, que yo leí con mucho interés. Entre ellas recuerdo una, Andrócles y el león, que es una fábula, como toda fábula, pues, clásica, pues, una fábula muy, muy famosa que tenía cierto carácter en cuanto al contenido, de un contenido religioso. ¿De qué grupos literarios ha formado parte a lo largo de sus estudios? Unos grupos que lo han formado no solo en la lectura, sino también como escritor. Bueno, integrante de grupo, propiamente dicho, no viví esa experiencia, pero yo fui tallerista del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, y de ahí, bueno, pasé a formar parte del taller Caricanto, pues, que tal vez pudiéramos definirlo como un grupo, pero que funcionaba más bien como un taller de literatura, que fue una experiencia bastante enriquecedora. Ese era un taller que se dictaba y lo coordinaba esa gran escritora venezolana, que fue y sigue siendo Antonia Palacio. Bueno, siempre es interesante, ya que comenzó hablándonos sobre los libros que lo incluyeron en el mundo de la lectura. Siempre es interesante preguntar sobre las referencias o los autores que tuvo o ha tenido a lo largo de su vida que lo han inspirado a escribir ahora. ¿Qué autores tiene como referencia para su trabajo? Bueno, son muchos, bueno, los escritores que a mí me han interesado, y son escritores a los cuales yo vuelvo cada cierto tiempo. Podríamos mencionar entre los venezolanos a Gustavo Díaz Solís, el mismo Rómulo Gallego, Arturo Ulloa Pietri, entre otros. Pues, de los escritores latinoamericanos puedo mencionar a Juan Carlos Onetti, es imprescindible Borges, el gran maestro de la literatura fantástica latinoamericana. Pero también ahí puedo incluir, dentro del renglón de los escritores, digamos, que abordaron el tema de lo fantástico, a uno de los grandes escritores nuestros, que es Julio Garmendia. Pues. Hay otro Garmendia, al cual yo leí en una época con mucho interés, que es Salvador Garmendia, que me parece también uno de los grandes escritores, no solamente venezolanos, sino uno de los grandes narradores latinoamericano. ¿Y hay alguna obra en particular dentro de este grupo de autores latinoamericanos que usted considera que es un pilar que toda persona, así no sea escritor, se debería leer? Bueno, un escritor que en esa lista que acabo de hacer no incluí, pero que es uno de mis autores favoritos, está Julio Cortázar. Uh-huh. Y yo considero que una de las grandes novelas que se han escrito en América Latina en el siglo XX en la novela Rayuela, pues, por todo lo que hay detrás de la estructura de esa novela, que es una novela con mucha influencia también de un gran escritor, que es Jim Joyce, el autor de la famosa novela Ulises. Pues, yo creo que es una de las novelas mejores estructuradas que yo haya leído, ha sido Rayuela. Pues. Ok, ya vamos a pasar a hablar sobre su obra reciente y su obra a lo largo de su carrera, pero me llama la atención que también ha tenido un rol como jurado en diferentes concursos y convocaciones para escritores nobles. Entonces, como escritor, ¿qué representa tener la responsabilidad de ser jurado para un concurso y tener como el criterio para discernir qué funciona y qué no dentro de esos eventos? Bueno, yo tenía el placer de, como tú muy bien lo acabas de decir, de ser jurado en varios concursos, sobre todo de narrativa. Y cada vez que me toca ese error, siento una gran inquietud, una gran preocupación, porque yo asumo esa labor con una gran responsabilidad. Y hay algunos aspectos que a mí me interesan de una obra narrativa. Particularmente no me preocupo mucho por el tema, porque los temas son universales, pues, y lo que cambia con relación a el abordaje de un tema narrativo que puede estar inserto en una novela o en un cuento, tiene que ver con la forma, la manera en que el autor va narrando la historia. Y la otra cosa que me interesa sobremanera es el lenguaje. Yo creo que toda obra narrativa, y eso es uno de los elementos fundamentales a la hora de abordar la narrativa, es la estructura narrativa. Es decir, ese corpus que va dándole coherencia a la novela o al cuento que se está escribiendo. Entonces, a través de esas valoraciones, de esos elementos que yo considero primordiales, fundamentales a la hora de sentarse a escribir, es que yo voy elaborando los criterios para escoger, cosa que por lo general no es tan fácil de escoger cuál puede ser el texto general. En lo que ocurre, bueno, de acuerdo a cómo se formulen, pues de acuerdo a las bases, generalmente hay tres miembros del jurado. Generalmente, bueno, un texto seleccionado por uno de los miembros del jurado, tienen que leerlo los otros miembros del jurado. A veces coincidimos, otras veces no. A mí me ha tocado en algunos casos no compartir criterios con otros integrantes del jurado, que en ocasiones resultamos siendo amigos, pues. Entonces a veces se complejiza el asunto a la hora de elegir cuál puede ser el texto ganador. Pero confieso que es una labor que a mí me place. Yo trato siempre de hacerlo con mucha responsabilidad, y en los análisis, bueno, aplico la experiencia que me ha dado tanto la lectura de muchos textos narrativos y también, no sé, considerando algo, ¿no?, que señala Edgar Allan Poe, pues, el gran escritor norteamericano, donde él dice, bueno, que en todo texto tiene que ver lo que se denomina, o él denomina, pues denominó en un texto titulado La filosofía de la composición, que es el efecto que todo texto debe generar en el lector. Pues eso también es un elemento a considerar a la hora de valorar un texto narrativo para ser escogido como ganador en un concurso de narrativa. Ok, excelente, señor Julián. Estamos conversando con Julián Márquez, escritor y profesor de creación literaria de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Señor Julián, usted cuenta con una amplia lista de trabajos que incluyen novelas, cuentos. Háblenos sobre el libro que publicó en el marco de la Feria Internacional reciente del año pasado. Bueno, este libro, Laberinto Insondable, es una especie de obra selecta, porque en él se recogen cuatro libros de cuentos ya previamente publicados. Ese libro tiene un prólogo del escritor, profesor universitario, profesor de letras, Alejandro Sebastiani. Y ahí, bueno, él hace algunas referencias, nos conocemos muy bien, y él hace algunas referencias de lo que él conoce, de tanto de mi persona como de mi obra. Entonces yo creo, bueno, que es una gran oportunidad para acercarse un poco a mi escritura, la publicación de este libro, que se hizo a través de la editorial El Perro y la Rana, pues, a través de la lectura de esos cuatro libros de cuentos insertos en este libro Subterráneo Insondable. Es una ocasión, bueno, para que los lectores que se aproximen a él puedan precisar cuál es la poética narrativa de Julián Márquez. Tengo entendido que conserva un par de novelas inéditas llamadas El asilo de Dios, Ángeles travestidos y junto al libro de cuentos Náufragas ilusiones. ¿Qué nos puedes decir sobre esas obras que todavía no han sido publicadas? Bueno, comenzando por el asilo de Dios, que es una novela bastante extensa. Yo soy, en el caso de la novela, soy un escritor de eso que llaman escritores de largo aliento. Es una novela que la entregué a una editorial, no voy a mencionar el nombre, y espero, bueno, que el comité de lectura la considere para una posible publicación. Es una novela que me costó, como mi primera novela, la rotación del zodiaco, me costó un poco de trabajo realizarla, llevarla a cabo, porque tuve que hacer una investigación sobre su temática. ¿De qué va la novela? Bueno, aunque a veces no me gusta hablar mucho sobre ni del contenido, y muchas veces de revelar algunos elementos de los que deberían de ser descubiertos más tarde por el posible lector. Pero es una novela contemporánea que trata, es la historia, una circunstancia que vive un narrador, un profesor de ateología, con algunas consideraciones ateas, y por ahí se va la... Interesante. Por ahí se va se va esta novela, pues. Y la otra novela, Ángeles travestidos, bueno, tiene que ver con una visión también un poco apocalíptica de estos tiempos en los cuales vivimos. Hay un grupo de estudiantes de filosofía que ellos se denominan los Ángeles travestidos, porque ellos tratan también de cambiar el orden de muchas de las cosas que están planteadas, que vivimos diariamente en nuestra realidad cotidiana. Yo tan consciente de que no es muy fácil transformar toda una circunstancia que está establecida desde siglos, pero en sus ilusiones, en sus sueños, ellos piensan que esos sueños pueden hacerse realidad, y en todo caso apuestan a que podamos vivir en un mundo mejor en el cual estamos inmersos, en el cual estamos viviendo. Ah, bueno, ambos proyectos muy prometedores. Ojalá que este año podamos acceder a esos libros. Ahora quería pasar a hablar sobre justamente la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde desde 2008 lleva el taller de narrativa. Entonces, ¿qué lo llevó a querer ser parte de esta casa y a querer enseñar ahora el arte de narrar? Bueno, previamente yo había dictado unos talleres particulares. Pues mi primer taller fue organizado por un grupo de estudiantes, a partir sobre todo de un muchacho, bueno, que lo acabo de mencionar, Alejandro Sebastiani, que es el prologuista de este libro de cuentos recién publicado por El Perro y la Rana, que me propusieron hacer un taller, y yo los complací, bueno, dictando ese primer taller. Después, a través de algunos amigos, un amigo, puedo mencionarlo, el poeta Roger Herrera, siendo él funcionario del CONAD, ya de esa institución ya desaparecida, hace ya cierto tiempo, me invitó a dictar unos talleres, especialmente taller de narrativa. También en eso más tarde, Gabriel Jiménez Gemán, Premio Nacional de Literatura, amigo mío ya desde esa época, de hace bastante tiempo. Luego también, estando precisamente en el CONAD, también me contactó para dictar unos talleres. Por allí comenzaron mis inicios como facilitador de talleres de creación literaria en el ámbito de la narrativa. Y puedo decir que me fui enamorando de la labor. Es una tarea que yo realizo con mucho afecto. Puedo decirlo, no soy egoísta con mi conocimiento y trato de que mis alumnos adquieran todo lo necesario para la escritura de un buen cuento. Yo diría, tomando la referencia de un título de un libro escrito, bueno, es una compilación sobre las estructuras narrativas. Uh-huh. El título del libro es Manual para no escribir cuentos malos, de Antonio Ortiz, lamentablemente ya desaparecido, escritor venezolano. Yo hago una referencia de ese libro, ¿no? Además que tiene un título muy, muy curioso y que siempre... Sí, atrapante. Sí. Y en la Casa de las Letras Andrés Bello me invitó a dictar talleres otro amigo, lamentablemente también desaparecido, gran escritor venezolano, Sael Ibáñez. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, me he mantenido en la Casa de las Letras dictando talleres. Bueno, no sé hasta cuándo iré a durar allí, pero mientras pueda hacerlo, seguiré dictando talleres en esa institución o en cualquier otra institución, puesto que también tengo que decir que el año pasado también pasé a integrar, digamos, el staff, si se puede utilizar esa palabra, de facilitadores del Centro Nacional del Libro Senal. Pues. Okay. En su experiencia como formador, como facilitador para la creación literaria, ¿qué nos puedes decir sobre el panorama o las personas que le ha tocado formar? ¿Cómo ve el panorama de escritores venezolanos nuevos, jóvenes? ¿Cómo vienen preparados esas personas desde el sistema educativo? ¿Cómo ve, digamos, el futuro de la literatura venezolana dentro de los estudiantes que le ha tocado formar? Bueno, siempre hay diferencias de los niveles de formación entre los integrantes. Hay unos que tienen una formación más definida, otros todavía son aspirantes a escritores un poco balbucientes. Y de esos grupos, bueno, de escritores, yo incluso algunos ya los puedo definir como escritores, algunos han ganado premios, cosa que a mí me llena orgullo. Claro, sí, me satisface mucho, ¿no?, que algunos de ellos hayan ganado premios, incluso fuera del país. Y eso a mí, como facilitador en estos talleres, eso me llena de un gran orgullo y de una gran emoción. Entonces creo, bueno, que esos son buenos resultados, y además también habla, digamos, que bien del facilitador. Así es. Eso puedo decirlo, o sea, sin falsa modestia. Bueno, Julián, ya para ir cerrando la entrevista, como escritor y como profesor, ¿con qué mensaje nos puede dejar el día de hoy sobre la importancia de la escritura y de la lectura, así no sea una profesión a la que las personas se vayan a dedicar? Bueno, hay una anécdota de una niña que le preguntan qué es, en un momento, qué es la literatura. Y la niña se iba corriendo y la niña se detiene y dice: una canción de palabras. Y le preguntan: ¿para qué sirve? Uh-huh. Ella dice: para escucharla. Yo creo que la literatura sirve para escucharla, para leerla, y a través de ella se abren pues, grandes horizontes. Yo creo que nos conducen de alguna manera a tener una cosmovisión del mundo en el cual vivimos. La literatura, a pesar de su antigüedad, a veces se manifiesta como una especie de aves raras, pero siempre deja un camino abierto a la esperanza, y siempre permite que podamos interpretar el mundo desde diferentes perspectivas. Eso sí, siempre apostando hacia un mundo mejor. Así es, señor Julián. Bueno, con esta nota positiva sobre la literatura, le agradezco por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Bueno, le doy las gracias a ti, bueno, por esa la invitación. Y bueno, me ha servido para incluso para promover un poco también la referencia al taller de narrativa que actualmente se está dictando en la Casa de las Letras Andrés Bello. Hasta la próxima semana tienen chance de poder inscribirse para participar en este taller. Okay. ¿Qué días son el taller y la hora? El taller se realiza los días jueves de 2 a 4 de la tarde. Ok, ¿solamente se acercan a la Casa de las Letras? A esa sí, van a la Coordinación de Literatura, que está en el segundo piso de la institución, y allí se inscriben. Hay que decir que los talleres son totalmente gratuitos. Importante. Bueno, muchísimas gracias por la información, señor Julián. Seguramente ya está rotando la información del taller en la agenda cultural de la radio para quien quiera anotarse, bueno, pueda asistir a las clases. Bueno, le doy las gracias al programa por esta invitación y espero que haya sido del agrado tanto de ustedes aquí en el estudio como de los radios escucha. Así es, muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Julián Márquez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les informamos que ahora este noticiero se escucha en la emisora Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en el estado Lara. Le agradecemos a su director Joan Ríos por la oportunidad. También los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. Además, les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.